del ayer. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuántos muros vi caer? Sigo firme aquí en este lugar, tratando de saber en dónde pararé. Quiero estar contigo y ya no estarás. Quisiera estar soñando y nunca despertar. Y nunca despertar.